Luego de una competencia feroz, nuestro héroe, el niño Josema, se encuentra a punto de tomar el avión que lo llevará rumbo al imperio. ¿Qué es lo que ha sucedido con los jueces? ¿O es que Josema eligió otro modo de cumplir su plan? Vamos ahora mismo al capítulo de hoy de la serie que considera que la separación de Cubero y Neumann es un bajón, un marxista en el imperio de Mr. Trump. Ay, mi profesorico, estoy muy asustado. Nunca he viajado en un avión. Y tengo mucho miedo. ¡Mi profe lindo y guapetón! ¡Ay, qué guapetón qué! Ah, tranquilo, Josema. Es apenas un proceso lógico. Nunca has viajado. Todos tienen su lugar. Su orden es el medio de transporte más seguro. Gracias, mi profe. Eso me calma, así como se ha calmado toda esta gentica que estaba aquí en el avión. Además, recuerda que varios pies de altura suspendido en el aire dentro de un pedazo de lata que se bambolea para todos lados con el viento y la turbulencia es una cuestión muy segura. Si llegas a caer, apenas tienes unos segundos para ser consciente de tu fatal destino y mueres destruido por la fuerza del choque, todo en una nube de fuego, explosiones y metal chirriante. Bueno, mi profe, ahora me ha puesto más intranquilo que nunca. Ni despegamos. Y estoy con los nervios destrozadicos. Sin calma. Arruinadico, mi profe, arruinado. Arruinado. Tienes razón. Disculpa. Cambio de tema. Sí. ¿Has pensado en la suerte que tuviste con la selección del programa? Ah, sí. Tienes razón, mi profe. No había reflexionado en torno a la buena fortuna que me acompañó. Los miembros del jurado se apiadaron de mí luego del penoso baile que llevé adelante en el casting. ¿Se acuerda ese baile, mi profe? No seas humilde, Josema. Papadú. Le encantaste al jurado. Luego de ver la manera patética en la que llorabas y bailabas, era en abril. Ah, qué canción. El jurado consideró que era toda una performance pensada de antemano. Y además, conmovidos, se dieron cuenta de que había material para participar en el reality. Es cierto, mi profe. Además, me dijeron cosas muy extrañas, como que era el primer cubano realmente triste que habían visto en toda su vida. Y eso ha sido un factor determinante en mi victoria, mi niño. Muy bien, eso es lo que tenemos que hacer. Aprovechar cualquier excusa para cumplir nuestro objetivo. Desmantelar el imperio de maldad de Trump será difícil, pero no imposible. Mi profe, ya que estamos los dos aquí, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Me lo comenta? Varios de nuestros informantes nos dicen que es muy probable que el presidente norteamericano sea un juez de honor en la competencia de esta semana. Ah, está todo pensado. Una vez allí, deberás conmoverlo de la manera que sea para que nos invite a la Casa Blanca. Entiendo. ¿Y ahí lo asesino? ¡No, Josema! Hago la gran mercader, mi profe. Ah, algo mucho peor. Lo haremos comunista. ¿Cómo? Y partícipe de la causa. ¡Ay, mi profe! ¡Eso sí que es difícil! ¿Pero cómo es que lo haré, mi profe? No te preocupes. Tú pon la cabeza en el baile. Claro que sí. Es más, convencí a los de la aerolínea uruguaya para que pasen durante todo el vuelo el tema de tu actuación. ¿No será ese tema que empieza? No. ¡Qué largas son las flauticas, mi profe! Son eternas. Baglietto es un intérprete muy tristón, mi niño. Mi niño. Mi niño el mayor. Pero un capítulo bisagra en esta historia que está siempre a punto de ser entretenida. Josema ha tenido una definición muy particular de su plan. ¿Podrá conseguirlo? ¿Aprenderá el guionista nuevas cosas de Baglietto a lo largo de la serie para ir incorporándolo en cada aventura? Dudas leves en una serie por demás pasatista y casi nacida Ratti, un marxista en el imperio de Mr. Trump.